Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, los saluda en esta noche especialísima, como todos aquellos días, aquellos jueves, aquellos martes, cualquier día que estés dispuesto a sintonizarnos, a escuchar cualquiera de las transmisiones vía streaming que están disponibles a través de nuestra web, aldemedianoche.com.ar. Bueno, Ananda Merlo Controles nos acompañará también en el recorrido de esta noche, que arrancó así, con este dúo que había quedado la semana pasada. Yo lo anunciaba, había quedado fuera la semana pasada. Y como todo tiene que ver con todo, dijo Pancho, ¿por qué no esta música que tiene que ver un poquitito con el pop? Ese aire así tan pop, pero además también sonidos de música electrónica. Es el primer trabajo discográfico, apenas un EP de 3 temas, muy cortitos. Uno de ellos bastante largo, pero un EP de no llega a los 20 minutos. De el músico islandés, un productor y músico electrónico, Olafur Arnalds, y la cantautora sueca Loreen, una cantante sueca que ganó por segunda vez el prestigioso concurso de Eurovisión, una oportunidad que atrajo la atención del productor islandés, quien dice que, bueno, apenas se enteró, la buscó por Instagram, la comenzó a seguir. Ahí se dio cuenta de que también ella lo seguía a él. Inmediatamente que Loreen identificó este comienzo de seguimiento por parte de Olafur, se contactó con él. Ahí nomás le dijo, bueno, ¿qué haces la semana que viene? Así que ella voló ahí, las distancias son bastante cercanas, voló a Islandia. Se encontraron, congeniaron realmente muy bien y empezaron a hacer algunas grabaciones, como la que surgió casi inmediatamente, el primer corte que escuchábamos recién, In the Sound of Freedom, el sonido de la respiración. Un sencillo que además también fue publicado con un cortito, realizado por una muy prestigiosa videoasta local, que no me pidan que nombre su nombre y apellido, porque es absolutamente imposible, pero parece que bastante conocida esta chica. Se puede ver además el video donde se muestra este encuentro y cómo fueron surgiendo las cosas, que seguramente vendrá mucho más, ¿no? Porque acaba de publicar esta pequeña muestra. Sabios publicó una producción propia el 21 de marzo de este año. Algunas consideraciones de ambos, pero son estoy muy emocionada, bla, bla, bla, todo ese tipo de cosas que se suelen decir cuando recién comienza la relación, están muy enamorados los dos, musicalmente hablando, me refiero. Las cosas marchan muy bien. Bueno, allá se fue. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de mañana, el baterista panameño Billy Cuban. 80 pirulos cumplen el día de mañana este hombre que no deja de pegar a la batería como loco. Qué grande este hombre que ha sido protagonista, y además protagonista del testigo, y uno de los protagonistas, esenciales del movimiento fusión de todas las épocas, Billy Cobham. Estuvo por aquí, por nuestro país, la última vez creo que fue en el año 2015. Tuvimos oportunidad de verlo aquí en Bahía Blanca también, el gran Billy Cobham, con su eterna bandana, envolviéndole su cabeza, Billy Cobham. Muy bien, 80 pirulos, qué grande, ¿eh? Vamos a escucharlo a lo largo de todas las cortinas del día de hoy, con un álbum recientemente publicado por la familia Nicolosi, Nicolosi Production, el 18 de marzo del año 2024. Es una compilación que él ha dedicado, corresponde al volumen 5, Drum and Voices, una compilación donde él, no compilación, sino un álbum donde se rodea absolutamente de todo el mundo del palo y fundamentalmente de la familia Nicolosi, un grupo de fusión italiano que ha producido este y muchos de los discos del gran baterista Billy Cobham. Vamos a escucharlo con este álbum Drum and Voice volumen 5 a lo largo de las cortinas, y vamos a cerrar con otro recontra polenta correspondiente al volumen 2 también de esta colección Drum and Voice. Muy bien, ¿con qué seguimos? Las chicas al comienzo, acompañada la primera Fury, que fue Loreen, estaba leyendo el título de este álbum, con este cuarteto de chicas muy jóvenes una agrupación multinacional. Stysis Quartet, Sound and Fury, publicó Sony Side Records el 9 de mayo de este año. Luna. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. El gran Billy Cobham de Cortinas cumple mañana 80 años. Yo una vez escuché por ahí o leí que los bateristas y los directores de orquesta, ¿viste? Que están todo el tiempo moviendo los brazos. Una actividad que genera que ambos sean muy longevos, ¿no? Bueno, 80 pirulos en el día de mañana. Billy Cobham, que todavía le sigue pegando la bata. Bueno, escuchamos esto realmente muy, muy lindo. Una historia muy, muy, muy particular de este grupo, este cuarteto, Stacey's Quartet, Sound on Fury, que publicó Sunnyside Records el 9 de mayo de este año. El grupo, el cuarteto, Elsa Nilsson en flauta, Dawn Clement, piano y voz, Emma Dyhoff en bajo y Tina Raymond en batería. Un cuarteto de chicas, dos estadounidenses, una sueca, bueno, algo así. Con la participación del genial guitarrista estadounidense Bill Frisell. Esto fue publicado el 9 de mayo de este año, decíamos. Bueno, Sound of Fury, una expresión casi como de dolor de parte de las fundadoras del grupo. Hablamos de Elsa Nilsson y Dawn Clement. Flauta, piano y voz, respectivamente. Puesto que ambas formaron parte, o fueron, ¿cómo decirte? No me sale la palabra, algo así como alumnas, bueno, ponele, alumnas, del gran trompetista Ron Miles, un trompetista muy joven, que falleció muy joven a los 59 años, en el año 2022, estaba enfermo, muy enfermo, este joven músico. La pronta desaparición de Ron Miles, que significó un golpe durísimo, tanto para ellas como para todo el movimiento. Este hombre era un celebrado trompetista dentro del movimiento. En el año 2022 decíamos que falleció. Las dos chicas tuvieron que salir en busca de nuevos horizontes. Fue así como que casi como de casualidad se conocieron con el resto de del componente. Hablamos de Emma Dyhoff, la bajista, y Tina Raymond, la baterista. Se conocieron casi de casualidad, ¿no? Una conoció a la otra en un festival, la otra comentarios de otro, y así fueron reuniéndose e intercambiando algunos mensajes, y la cosa, bueno, las corrió o las atajó el impulso que llevaban, un poquito frenado por la pandemia. Bueno, esto no las desanimó, puesto que vía online pudieron conectarse y continuar con el trabajo que habían comenzado. Esto es compartir las ideas, escribir música, escuchar música, compartir música. Y fue así que, una vez fuera de la pandemia, empezar a juntarse, grabar su primer álbum y este segundo, Sound on Fury, en una clara alusión al dolor de la pérdida por la partida de Ron Miles. Una anécdota una historia muy, muy, muy particular, muy, muy emotiva, es que tanto Clement como Nilsson presentaban sus bosquejos, visitaban a Ron Miles en el hospital. Le mostraban cómo iba produciéndose el trabajo, cómo iba creciendo. Él le daba algunas directivas, las alentaba. La idea era que una vez que él saliera del hospital, de la clínica, una vez recuperado, pudiera participar de la grabación de este álbum. La cosa no fue así. Él, en su lecho casi de muerte, sugirió la participación de Bill Frisell para este álbum, cosa que, una vez producido la partida de Ron Miles, las chicas se pusieron en contacto con Bill Frisell para que él formara parte y de alguna manera se cumpliera el deseo de Miles. Bueno, una participación realmente fenomenal de Bill Frisell para este álbum, realmente muy, muy, muy, muy lindo. Stacey's Quartet, Sound on Fury, Sunnyside Records, 9 de mayo de este año. Elsa Nilsson, flauta, Dawn Clement, piano y voz, Bill Frisell, guitarra, Emma Dyhoff, batería, y Tina Raymond en bajo y batería. Muy bien. Allá se fue. Estamos escuchando de Cortinas el cumpleañero del día de mañana, Billy Cobham, con Drum and Bass Volumen 5, publicó Nicolosi Productions el 18 de marzo del 2024. Acompañan al gran baterista, a ver, bueno, la familia Nicolosi, ¿no? Rosana al bajo, Pino en piano eléctrico, Lino Nicolosi en guitarra, Pino, decíamos, en teclados, Richard Drexler, piano, Walter White, trombón, trompeta, Chip McNeil, bueno, algunos más, muy atestada la información ahí. Bueno, Billy Cobham, 80 años en el día de mañana, sigamos. Seguimos con esto, habíamos comentado alguna cosita de él hace algún tiempito atrás, escuchando su música, obviamente. Hablamos del tubista noruego Daniel Heskedal con Mopes of Air, publicó H2 Music el 25 de abril de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Escuchábamos al tubista noruego Daniel Herskedal con Moments of Air, publicó H2 Music el 25 de abril de este año. Quinto álbum al frente de este trío, completado por Eyjolf Dahl en piano y Helge Norbakken en batería, décimo en la totalidad de su carrera musical de este joven tubista. Hemos comentado alguna vez, ¿no? A mí particularmente, quizás no para cualquier músico, pero particularmente para mí y seguramente para otros también, esta impresión que da, ¿no?, el protagonismo de un instrumento tan raro como la tuba. Este instrumento enorme, grandote, él parece que es medio petizón, y la tuba es tan grande como él, según hemos podido apreciar en alguna de las fotos que se han publicado tanto en el sello H2 Music Edition Records, la subsidiaria de Edition Records, como en su página web. El protagonismo que le otorga el tubista a este raro instrumento tan propio de una gran orquesta, bueno, él también ha hecho su aporte, es muy solicitado como partícipe en grandes orquestas. Por ejemplo, participó en la orquesta de conciertos de la BBC, la Real Banda de la Marina Noruega, el coro del Patriarcado Ruso de Moscú, entre otros. El hombre se las arregla también para darle un protagonismo a este como líder de banda en una formación, en un trío, fíjate, en un trío de ellas, bastante inusual, pero con un sonido realmente fenomenal, muy cinematográfico, muy introspectivo. Y particularmente en este álbum, yo he escuchado todo lo de él, ya digo, me causó una impresión desde el primer momento que lo escuché. He escuchado todo lo de él, puedo decir que dentro, obviamente, de las impresiones a gustos personales, ¿no?, este último trabajo, el tercero, el quinto, quiero decir, con este trío, creo que es el más expresivo, el más melódico, el más pegadizo, el más centrador de todo lo que yo haya escuchado de Daniel Herskedal, Moments of Air, Movimientos del Aire. Fantástico, pero fantástico este álbum, donde el hombre trata de un poquito musicalmente, ¿no?, estar ahí buscando ese equilibrio entre el bien, el mal, la guerra, la paz, etcétera, etcétera, ¿no? Mucha armonía, una textura realmente fantástica, ustedes habrán escuchado. Le dan luz a este Moments of Air, un álbum realmente fantástico que publicó H2 Music el 25 de abril de este año. Muy bien. Sigamos. ¿Con qué seguimos? Qué lindo esto. Este es otro gran saxofonista estadounidense, pero de origen mexicano, Diego Rivera. También una historia muy, muy, muy particular, porque lo hemos escuchado a él con ese sonido muy musculoso, bien, bien bob, bien fuerte, muy típicamente norteamericano. Pero aquí con este West Circle, el hombre retoma un poquitito, debido a algunas cuestiones personales que lo han motivado, ¿no?, y llevado a un nivel emocional tan fuerte, que logró uno de los álbumes que yo he escuchado de él más centradores también, muy, muy expresivo, muy introspectivo. West Circle, por Diego Rivera, publicó Opposition Records el 25 de abril de este año. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. En febrero del año 2023, un atacante, un tirador, ingresó en una de las aulas de la Universidad de Michigan, Universidad Estatal de Michigan, disparando como loco. Había sido expulsado de la universidad y en su locura, en su forma de tomar una represalia, mató a 3 estudiantes, hiriendo a 5. Esto marcó sobremanera al saxofonista Diego Rivera, que, bueno, esto ocurrió en su ciudad, ocurrió en la universidad donde él estudió, ocurrió probablemente en una de las aulas en donde él dictaba y dicta clases en la actualidad, puesto que es todavía profesor titular asociado de saxo de jazz allí en la universidad, también director asociado de estudios de jazz. Produjo una desazón y una tremenda depresión. Se encerró en los estudios y grabó esto el 18 de mayo de ese mismo año, West Circle. De ahí que decíamos, ¿no?, el típico sonido bien directo, ¿no?, muy musculoso de Diego Rivera, al que le conocemos. Esto es bastante diferente, puesto los acontecimientos mencionados, ¿no? Lo acompañan grandes celebridades del movimiento, como Arjira Jara al piano, Boris Kozlov en bajo y Rudy Rothstein en batería. Un discazo, pero tremendo disco, que publicó Opositor Records el 25 de abril de este año. Diego Rivera. Diego Rivera, que tiene el nombre de otro célebre artista mexicano, el muralista Diego Rivera. Sus papás, pensando en esto, ¿no?, y quizá alentando un poquitito, nene, ponete a pintar, fíjate lo que Rivera hizo por ahí, la pegamos, ¿no? Pero una visita de Diego Rivera chiquito, ¿no?, a un museo de arte, él decidió que lo suyo, o la huella que él iba a dejar, no iba a ser la pintura. ¿Cómo emular o equiparar la obra de Diego Rivera, ¿no? Ustedes recordarán El amor de Frida Kahlo. ¿Cómo intentar acercarse a eso si no con otra cosa que no sea la pintura, como fue la música? Diego Rivera es un pedagogo absolutamente muy reconocido en el mundo y una celebridad también dentro del movimiento. Muy bien, allá se fue Diego Rivera. Muy bien, sigamos, ¿cómo andamos de hora? Bueno, dos temitas más, los dos en solo piano, y ya después levantamos el ritmo. Este es el pianista alemán Frank Gust, un pianista radicado en París, Francia, hace ya muchos años. Allí estudió, allí hizo toda su carrera, allí recibió los grandes premios que luce. Acaba de publicar un solo piano, The Glass Half Full, por Phonoart Productions, el 26 de abril de este año. Thank you. Bien, Frank West, de Glass Half Full, publicó Phono Art Productions el 26 de abril de este año, un solo piano del gran pianista alemán radicado en París, Francia, desde hace muchos años, lugar donde estudió, se graduó en el Conservatorio Nacional Superior de París en el año 2001, y a partir de entonces su derrotero musical no sabe más que de éxitos. Por ejemplo, ganó el primer premio Steinway en el Concurso Internacional de Piano de Montreux, el Concurso Internacional de Jazz Hoylart en Bélgica y el concurso europeo Jazz Ghetto, España, además de haber sido becario en dos oportunidades en esta beca French American Jazz Exchange en el año 2014 junto al trompetista Dave Douglas, posteriormente obviamente una grabación en conjunto, y al año siguiente, 2015, en la misma beca también la French American Jazz Exchange junto al trombonista Ryan Keverle. Bueno, del cual también tenemos ahí un disquito grabado en conjunto. Una discografía bastante selecta, y tanto como líder de banda como músico invitado, músico de sesión de grandes del movimiento. Es además también muy conocido por haber desarrollado un sonido único con el Fender, combinando el sonido natural del piano con diferentes efectos, ¿no? Estoy leyendo parte de la data obtenida de su web, Frank West. Muy bien, una tapa muy muy linda también. Están siendo publicadas las tapas en nuestro perfil de Facebook a medida que van sonando los temas. También podés seguir la programación y obtener algún datito extra en nuestra web, aldemedianoche.com.ar. El programa está siendo grabado, después que le pulimos algunas de las pavadas que suelo decir, mejoramos algunas cositas, lo publicamos en el día de mañana, tal vez esta noche. Lo puedes escuchar desde ahí, desde el reproductor en nuestra web, en la página de la programación del día de hoy, o lo puedes escuchar y bajarlo cuando se te ocurra desde cualquiera de las plataformas de streaming, Archive o iBox. Muy bien, sigamos. Billy Coman de Cortinas, mañana cumple 80 pirulos el gran maestro panameño. Otro solo piano, este ya conocido nuestro mucho más, el pianista israelí Shai Maestro, solo, miniaturas y cuentos, publicó en Knife Records el 2 de mayo de este año. Thank you. El rock es un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. Bueno, escuchábamos al joven pianista israelí Shai Maestro con solo miniaturas y cuentos. Publicó en Naver Records el 2 de mayo de este año un solo piano, 10 cortes, 10 temas, en donde obviamente él hace esta intercalación, ¿no?, entre miniaturas, pequeñas miniaturas, un minuto, dos minutos, y cuentos, relatos, donde el hombre muestra el progreso que ha logrado a lo largo de estos pocos años. En el año 2011 fue donde él debutó al frente de un trío. Desde entonces no ha parado de sorprender al movimiento. Y lo hemos escuchado a lo largo de sus álbumes como líder también, como parte de la formación de Avishai Cohen, el gran contrabajista y cantante también israelí, que de alguna manera su exposición junto a Cohen lo puso a la altura de este y dentro del panorama internacional. Decíamos que este álbum de alguna manera muestra el progreso que el pianista ha tenido a lo largo de estos años como compositor y además también como gran improvisador. Solo miniaturas y cuentos. Este muchacho, que era muy jovencito cuando se unió a la banda de Avishai Cohen, tenía unos 19 años. Era tan jovencito, pero además también tan talentoso, que coescribió junto a Avishai Cohen un álbum. Un álbum del cual se habla, yo he leído por ahí hace muy poquito, otros músicos que basan su idea musical teniendo en cuenta aquel álbum, uno de los mejores álbumes de Avishai Cohen, Gently Disturbed. El muchachito coescribió junto a Cohen aquel álbum y, a diferencia de muchísimos otros que reciben ofertas de estudio en los Estados Unidos, la posibilidad de becas, hemos leído aquí tantísimas historias de jóvenes músicos que reciben una beca para la Berklee fundamentalmente y se van. Después saltan a Nueva York, etcétera, etcétera. Él rechazó muchas ofertas de casas de estudio estadounidenses para quedarse en casa, para quedarse con Avishai Cohen. Por allá por el año 2011, el muchacho se cruza el charco para radicarse en Nueva York, en los Estados Unidos, y forma su primer trío, allá en el año 2011, con el que empezó a mostrar la hilacha, ¿no? Este hombre, este muchacho que, de 38 años, que empezó a tocar el piano clásico a los 5, tras escuchar a quién, a Keith Jarrett, a Oscar Peterson, tenía 8 años cuando descubrió a Peterson. Bueno, la improvisación, obviamente, el jazz lo convirtió en este punto central de su vida musical y de su forma de tocar. Bueno, ¿quién más? ¿Algunas cositas más? No. Bueno, allá, Shai Maestro, solo miniaturas y cuentos, Naipro Records, 2 de mayo de este año. Fantástico, qué lindo, Shai Maestro. Bueno, y ahí nos quedamos, ¿no? Con lo tranquilo, arrancamos despacito, un poquitito, y ya nos vamos a ir bien arriba con el gran y eterno baterista panameño Billy Cobham. Gilad Hetzelman, Downhill From Here, La Reserve Records, 25 de abril de este año. Thank you.

Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, este fue el guitarrista israelí Gilad Heselman con Downhill From Here, el último trabajo discográfico del gran guitarrista radicado en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, de hace algunos años. Creo que, si mal no recuerdo haber leído por ahí, en el año 2003, 2004, cayó por ahí. Al poquito tiempo ya le había partido el mate a todo el mundo. Estaba tocando absolutamente con toda la crema neoyorquina. Este muchacho que con su sonido, su frescura, su talento, logró enamorar a todos los grandes y exigentes dentro del movimiento de la Gran Manzana. La Reserve Records lo publicó el 25 de abril junto a los grandes músicos como Larry Grenadier en bajo y Marcus Gilmore en batería, un trío que él viene liderando ya hace algún tiempito. Este gran trabajo de este último gran guitarrista, Gilad Heselman. Por ahí hemos leído, y concluyo y coincido absolutamente, ¿no? Esta cosa de, lo hemos hablado también otras tantísimas veces, ¿no? No hace falta tener un talento que, obviamente, en el caso de él y de otros tantos que han logrado llegar a estas alturas, no se hace sin la presencia de un talento sobrenatural en algunos casos, ¿no? Pero no hace falta ser extremadamente virtuoso o pirotécnico con la guitarra para demostrar el talento. Se nota el talento de Gilad Heselman como de otros músicos que logran reducir, ¿no?, toda esa pirotecnia y toda esa relato musical a un fraseo casi poético. Me refiero a la enorme información, la gran cantidad de imágenes que uno pueda resolver leyendo un pequeño poema de cuatro líneas o de cuatro versos. Esa es un poco la imagen que a mí se me representa de la música de Gilad Heselman, ¿no? ¿Cómo decir tanto con tan pocas palabras, en este caso con tan pocas notas? No hace falta demostrar ese talento o esa velocidad de digitación para decir, opa, ¿cómo toca este tipo? Sino basta con escuchar su música y ver la forma en que llega a tantos otros escuchas no habituados a escuchar un guitarrista de jazz. Esa es la virtud de Gilad Heselman, que lo refrenda con este último trabajo, Downhill From Here, una etapa realmente fantástica también, que fue elegida como carátula para nuestras news, además de Chico de Etapa, obviamente, adorna también nuestra post de la programación del día de hoy. Gilad Heselman, Downhill From Here, la Reserve Records, 25 de abril de este año. Este muchacho que ha logrado una cantidad muy importante de enormes de premios, además también de haber sido varias veces ganador en la categoría Rising Star de la prestigiosa Downbeat. Ganó en el año 2017 el concurso internacional Seven Virtual Jazz Club. ¿Qué más? Por allá, en el año 2018, fue convocado por Pat Metheny para actuar como parte de la ceremonia de entrega de los premios NEA en el Kennedy Center, la clásica ceremonia anual de la National Education Association. Algunos otros más estoy leyendo por aquí, son muchos, ¿eh? Dejémoslo por ahí porque, upa, estamos ahí de la hora. Gilad Heselman, Downhill From Here, la Reserve Records, 25 de abril de este año, fantástico. Y ya vamos levantando un poquitín el ritmo. Yo había prometido levantar el ritmo, pero bajamos un poquito, pero este es otro sonido que no deja de sorprender. Y no deja de impresionarnos, ¿no? el sonido de la guitarra del guitarrista franco-vietnamita Nguyen Lee, que aquí como músico invitado se luce en el grupo de Jan Garner Hoff, un pianista noruego, con su último trabajo discográfico, Voyage, publicó Lucent Records el 2 de mayo de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchando la música de Jan Gunnar Hoff, un poquito mi experiencia, ¿no? Alentado por la calidad y la variedad de músicos que él invita para sus proyectos, fue así como me fui arrimando un poquito a su música. Pero este hombre que por algo elegí el tema este, ¿no? Donde destaca la guitarra del guitarrista franco-vietnamita Nguyen Lee. Porque el hombre discurre un poquitito dentro del ámbito del jazz rock de los 70, se repite un poco, no suena tan novedoso, un poquitito así como sonido bastante primido en algunos aspectos del recorrido tanto de este trabajo como Voyage, como de algunos otros que he escuchado yo de él, que no son todos obviamente. Pero fue así que me atrajo, obviamente, la participación de Nguyen Lee, como de Gary Hassman en batería y el bajista eléctrico Per Mathisen, este último más viejo y dentro de las formaciones que Jan Gunnar Hoff ha llevado adelante. Se conocieron en el verano del 23, actuaron en algunos festivales en Europa. En el 24 trabajaron juntos en el Bodo Jazz Open Festival de Oslo. Y fue así como el productor y CEO del sello Lucent Records los invitó a grabar un álbum juntos. De ahí que sale este Voyage, donde Jan Gunnar Hoff participa con la mitad de los 12 cortes que contiene este álbum. El resto son temas de los músicos que lo acompañan: Nguyen Lee, Per Mathisen y Gary Hassman. Gary Hassman, gran baterista, que fue baterista y pianista además también, junto al cumpleañero del día de mañana que hoy nos acompaña, Billy Cobham, tanto como John McLaughlin también, hombres del palo, de la fusión, entre otros, ¿no? El bajista Per Mathisen ha colaborado con Hoff desde el año 2008 y obviamente Nguyen Lee, una de las voces musicales más celebradas dentro del movimiento. Ustedes escucharon ese sonido tan particular, tan especial, que nos trae aires orientales en el sonido de su guitarra. Bueno, allá se fueron. Estamos bien de hora. Esto también, otro proyecto bastante loco. El guitarrista estadounidense Kurt Rosenwinkel y el pianista suizo Jean-Paul Brodbeck con The Brands Project, publicó Hardcore Records el 2 de mayo de este año. Thank you. En el año 2022, ambos líderes de este proyecto, el guitarrista estadounidense Kurt Rosenwinkel y el pianista y tecladista suizo Jean-Paul Brodbeck, acompañados en esta oportunidad por Lucas Traxel en bajo acústico y Jorge Rossi en batería, hicieron otra locura, ¿no? Otro proyecto, The Chopin Project, obviamente con música de Chopin. No recuerdo si los mencionados Traxel y Rossi participaron en aquel primer proyecto, pero sí en este The Brahms Project, obviamente con música del compositor alemán Johannes Brahms. Escuchábamos la quinta pista, Canción de Cuna, una de las melodías más conocidas de Brahms, tocadas en un estilo así muy, muy minimalista, muy al estilo Willemans. Este muchacho, ¿qué dice? Las obras de Brahms, hablamos de Brodbeck, las obras de Brahms han tenido un tremendo impacto emocional y una gran influencia en mi carrera como artista y han marcado el rumbo de este empeño musical, reflexiona el pianista. Nuestro objetivo era abordar estas composiciones con reverencia y un compromiso fiel con el material original, añadiendo al mismo tiempo nuestra huella y visión artísticas únicas. La telepatía musical que experimenté tocando con estos grandes músicos hizo que fuera muy inspirador y fácil abordar los arreglos y adaptaciones de la música de Brahms para el cuarteto. Y por allá en otro aspecto, donde él de alguna manera no encuentra, ¿no?, cuáles dónde están los límites entre en este encuentro, que no es casual ni es novedoso, entre la música clásica y el jazz, entre el jazz y la música clásica. Él dice: si vemos el arte como la imagen o la sublevación de nuestra alma, entonces Brahms ha alcanzado las mayores profundidades y las alturas más epocales, dice el pianista Jean-Paul Brodbeck. Bueno, por ahí, entre tantas reviews que he leído, los conocedores de música de Brahms hablan con un respeto por la forma en que esta gente ha hecho la adaptación de la música del gran compositor alemán en tiempos de jazz, ¿no? The Brahms Project, Hardcore Records, el sello del guitarrista estadounidense, lo publicó el 2 de mayo de este año. Muy bien, nos vamos a ir con Billy Cobham. Billy Cobham, Drum Invoice, volumen 2. Estaba leyendo por ahí que él ha decidido llamar esta cosa de voces al resto de las colaboraciones, no solamente voces cantadas, sino a toda la colaboración que él ha logrado a lo largo de los cinco volúmenes. Ahora vamos a irnos con el volumen 2 que publicó Nicolosi Productions el 1 de septiembre del año 2010. La familia Nicolosi forma el grupo Novecento, un grupo muy, pero bastante polentón, música de fusión, un grupo familia italiana, que además también produce y graba en su propio sello. Ha tomado la música de Billy Cobham para producir y grabar muchos de sus trabajos discográficos. En este proyecto que él ha denominado, Billy ha denominado Drum in Voice, batería junto con voces, participan, por ejemplo, Ayrton Moreira, Jeff Berlin, Jan Hammer, John Batetuche, Juan Carlos Calderín, Michel Carraba, ¿qué más? Pepe Raganose, ¿quién será ese muchacho? Dora, Nicolosi, Ayrton Moreira, bueno, la familia Nicolosi toda, Buddy Miles, Frank Campbell, el gran guitarrista australiano, desaparecido hace mucho tiempo, Frank Campbell. ¿Quién más? Bueno, la familia Nicolosi, Brian Orger, al cargo del órgano Hammond, una onda muy polentosa la de Brian Orger, y obviamente el gran Billy Cobham dirigiendo de la batuta. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene. Felices 80 pirulos, Billy Cobham, Juan Carlos Preus, con la programación del día de hoy, Ananda Merlo Controles. Ojalá les haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you.